El problema está cuando al no comprender pretendemos dominar, ofender a la otra persona sin entender. Cuando la mujer pretende que el hombre no romper en él todo lo de aventurero que pueda tener o todo lo que él desea hacer y el hombre pretenda romper todo lo que ella quiera hacer. El matrimonio fue creado por Dios para que ambos se complementen y no compitan entre sí. Solo de esta manera se podrá desarrollar una relación sólida, segura y un refugio emocional para cada uno de sus miembros. A pesar de que seamos diferentes, somos llamados a complementarnos y a encontrar nuestra plenitud en Él. Compartimos con usted este interesante tema en esta audición de Enfoque a la Familia. Quizás cuando eran novios era muy fácil, están muy enamorados, hay mucho amor. Más bien hay que andarlos cuidando. Y escondes lo que realmente eres, todo el lobo que está ahí metido. Ajá, pero con el paso del tiempo va saliendo ese lobo y van disminuyendo los detalles, van disminuyendo Uno se acostumbra. Yo creo que la costumbre y el sentir de que soy dueño de ella, eso hace que la irrespete. Como soy dueño de ella, no importa si la atiendo o no, y es mía. Realmente aprendimos algo con el doctor Luis Cole. El hombre no es dueño de su esposa, sino administrador del amor que ella le da. Si el hombre entiende eso, entonces comienza a tratar de administrar bien lo que ella le da. Entonces siempre va a haber detalles, siempre va a haber momentos. Nosotros nos escapamos continuamente con Aida para salir a comer juntos en nuestra ciudad. Nos han dicho muchos dueños de restaurante, ustedes son un ejemplo, porque vienen, salen, no paran de hablar, están conversando entre la vela, entre las comidas. Nosotros podemos ver parejas jóvenes que se sientan cada uno con su celular y están chateando. ¿Con quién? No tengo idea. Posiblemente entre ellos dos. A veces es más fácil chatearse que hablar. Y realmente eso hace que el romance perdure, de estar juntos, de salir juntos. Me encantan las motos, por ejemplo. Y hago viajes en la moto por Sudamérica. Y ahora me la he llevado a Aida, por ejemplo, a Lima, juntos. Ella se trepa. No es su pasión, pero la disfrutamos. Disfrutamos de cosas así, de recorrer nuestro país en moto, de hacer cosas así juntos, además de la iglesia, de los viajes que tenemos, de los momentos en aviones, de los momentos en hoteles. Disfrutar cada momento. Y también nuestras peleitas, ¿no? Tú sabes que uno de los versículos fundamentales para cada matrimonio es el que está en Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5. Y dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual mirando a los demás como superiores a sí mismo, no le importó despojarse. Y habla acerca de eso, ¿verdad? Y yo creo que es fundamental esa mirada de ver al otro como superior. Creo que cuando uno trabaja en la honra y tú hablaste acerca de los detalles, es la valoración que das a cada persona. Y mientras más valoración le des a la persona, más valiosa es ella. Lamentablemente, ponemos las cosas por sobre las personas y no damos valor a lo que realmente tiene valor. Y eso es algo que se tiene que hacer intencionalmente. No creas que todos los días yo me despierto y digo, ¡qué maravilla! ¡Qué hombre tan lindo! ¡Qué príncipe azul! No, hay días que me despierto y digo, ¿qué hago casada con este hombre? Es como, ese día tengo que hacer un esfuerzo más para poder servirlo más, atenderlo más, mirarlo con otros ojos para poder mantener. Yo quisiera decir que es intencional. Es algo que uno tiene que hacer intencionalmente. Intencionalmente dar tiempo para estar juntos, intencionalmente hacer cosas que agraden al otro, aunque a mí no sean lo favorito para mí, pero voy a ceder de ambas partes. Y creo que esa es la diferencia entre el matrimonio que entra simplemente porque entra en un matrimonio. Aida está diciendo una gran verdad. Es decir, nos casamos, las emociones son fuertes, estoy enamorado completamente y es la mujer de mi vida porque mis emociones así lo dicen. Pero no podemos vivir de emociones. Tenemos que aprender a vivir de decisiones. Quizás ese es el punto donde mucha gente, muchos hombres pelean conmigo. Ya no siento, pastor, amarla. Yo le digo, ¿cómo permites que tus sentimientos estén por sobre ti? Tu espíritu es el que debe gobernar esos sentimientos. Aida decía, no deseo amarlo el día de hoy, pero he tomado una decisión. Lo voy a amar. Entonces voy a hacer cosas que me lleven a volverme a enamorar de él o de ella. Bueno, yo doy una receta. Cuando los días en que uno no ve las cosas buenas, les digo a las mujeres, recuerda de aquello de lo que te enamoraste. Y también les digo a los hombres y a las mujeres, nosotros les decimos, haz una lista de 10 virtudes de tu cónyuge. ¿Y sabes qué? Ponla en la refrigeradora para que todos la vean. No solamente tú, sino para que tus hijos los vean. Y te aseguro que cuando empiezas a mirar las cosas positivas que tiene la otra persona, cuando uno empieza a hacer una lista, se da cuenta. El otro día estaba hablando con una muchacha, ella no es creyente, y me dijo, no tiene nada bueno. No tiene mi esposo nada bueno. Y le dije yo, ¿es buen padre? Bueno, eso sí. ¿Es trabajador? Sí, bueno, sí es trabajador. Entonces empieza a salir las cosas que quizás no estás mirando. Uh-huh. Si miras lo positivo, aprenderás a valorar. Así es. Quizás muchos no estén divorciados físicamente, pero sí están divorciados emocionalmente, que eso es un concepto, sí. Y un testimonio que ustedes tienen en el libro. Cuéntenos un poco de ese testimonio y cómo se logró restaurar, porque creo que quizás muchas parejas de las que nos escuchan puedan estar pasando eso. Sí. Y el tenerlos a ustedes dos acá, que se nota que son un matrimonio hermoso, una familia hermosa y ejemplar, lograron salir adelante. Ellos que nos están escuchando también pueden salir adelante. Pasar por un divorcio es doloroso. Pasar por un divorcio legal es doloroso, pero pasar por un divorcio emocional también es doloroso. Cuando Jesús dice que el hombre y la mujer no deben divorciarse, lo que Él dice, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, a veces pensamos que es la firma en un juzgado lo que va a separar. Pero no. Cuando llegas a la firma es porque ya estuviste separado, es porque ya pasaste por el divorcio. Emocionalmente hablando. Cuando llegas a dar la firma es porque realmente ya está roto. Entonces el concepto viene de que antes de eso hay dos personas que crecen en direcciones diferentes dentro de un mismo techo. Que si el uno está creciendo en intereses para el un lado, el otro lo crece. Y son dos personas que crecen totalmente distanciadas. Y que en muchas ocasiones lo único que tienen en común son los hijos. Y nada más. Cuando en una época de nuestro matrimonio, yo prefería estar dormida cuando Jimmy llegue y prefería levantarme antes de que él se despierte para no verle. Es decir, sí, estamos casados, sí, estamos durmiendo en la misma cama, sí, estamos bajo el mismo techo y compartimos la misma mesa, pero no tenemos nada en común. ¿Cómo pasar de ese divorcio emocional al mantener un matrimonio? Creo que es trabajando en intereses comunes. Nosotros les pedimos a los matrimonios que asisten con nosotros es que tengan una cita. Si no puede ser semanal, pero por lo menos quincenal. Si no tienen dinero, no importa, salgan a caminar, hagan algo. Si no tienen con quién dejar a los niños, acuesten temprano a los niños y siéntense a jugar, a hacer diferentes cosas. Es encontrar puntos en común. Es intencionalmente trabajar. Para un hombre, un amigo es alguien con el que hace algo. Para una mujer, una amiga es alguien con la que habla. Cuando la esposa está dispuesta a hacer cosas con él, porque un hombre se va, ¿qué hace con los amigos? Va a jugar, va a hacer esto, y la mujer no quiere ir. Pero cuando ella está dispuesta a hacer cosas con él, entonces se convertirá en su amiga. Y cuando él está dispuesto a escucharla a ella, se convertirá en su amigo. Porque el matrimonio, Stephanie, no se sostiene por el sexo. Aunque el sexo muestra, la relación sexual muestra cómo está ese matrimonio, pero realmente no se sostiene por allí, se sostiene por la amistad. Entonces es empezar a trabajar en esa amistad. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer en común? Jimmy mencionó la moto. Es cierto, me subo en la moto. Quizás nunca la hubiera hecho. Yo no sé si podría. Un viaje de 3 días. Fuimos a Lima, que son 1.200 kilómetros desde nuestra ciudad hasta Alguien Lima. Alguien me dijo, pastor, ¿no tiene usted para llevarle en avión a la pastora? Le digo, viajamos por el mundo entero. Lo que tengo es 3 días para la luna de miel, que es diferente. Pero, ¿sabes qué? Es hacerlo porque a él le gusta. Yo recuerdo, estoy pensando en aquella vez cuando trajeron el perrito a la casa y yo dije, bueno, está bien, un perrito. Y luego a la semana siguiente trajeron la hembra, la cachorrita, perrita. Y yo dije, o la perra o yo. Y los tres niños dijeron, la perra. Nunca más dije eso. Pero, ¿sabes? Años después, cuando mi hija era más grandecita, Jimmy, que es así ocurrido, tenía un criadero de perros y mi hija era la que sacaba los perritos. No tanto por ocurrido, sino que mi hija, la última, amaba los perros y quería concursar. Entonces fuimos comprando perros para concursar. Terminamos con 32 perros. Pero ¿sabes? Una perrera fuera de casa, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mi hija salía con los perros a la exhibición y la que tenía el hígado ahora en los bolsillos para dar a los perros. Hígado seco. Se tenía que secar el hígado en el horno en el para refrigerador. Cortar pedazos, y es el premio de los perritos. Bueno, todo es una aventura, ¿no? Es una aventura, pero ¿sabes qué? De esa mujer que dijo, no quiero saber nada de esa perra, hasta aquella que está compartiendo con su esposo y con sus hijos el amor por los animales, hay un cambio. Y ese cambio genera la unidad. No solamente hemos pasado en el por matrimonio. Muchas cosas. Claro, mi hija después, imagínate, tenía 14 años, pero luego de eso, interesantemente, como buena, como niña, ¿no? Llegó a la edad de que le gustaron los chicos. Y comenzó a salir con los chicos y yo, ¿qué hice con los perros? Tuve que comenzar a regalar todos los perros y no quería perros. Más adelante, compré caballos y estuvimos todos en el mundo de los caballos. Es decir, hemos hecho cosas por temporadas que nos ha mantenido unidas a la familia. Yo creo que eso es muy importante. No creo que un matrimonio y una familia pueda vivir en monotonía. Tenemos que ir variando, cambiando, pero siempre en los valores y principios de la palabra. Uh-huh. Claro, ya para ir concluyendo, ¿qué consejo le darían ustedes a las personas que nos escuchan para que decidan luchar por el matrimonio? Van a haber momentos de prueba, ustedes los tuvieron, pero gracias a Dios y que al trabajo que también ustedes han hecho como pareja, hoy están contando un testimonio, tienen un libro en las manos, están ayudando a muchas personas a lo largo del mundo entero. ¿Qué les decimos a esas parejas que quizás están pasando un momento difícil? Yo creo que vale la pena pelear por el matrimonio. Yo creo que los mejores momentos de mi vida han sido dentro de la familia. Creo que Dios lo hizo con un solo propósito. Creo que, honestamente, el divorcio no es la solución. Que el divorcio es el problema. Yo les diría que tengan esperanza. Les diría que no tiren la toalla. Como lo he dicho tantas veces, no necesito ver un muerto resucitar porque este matrimonio estuvo muerto y resucitó. Les diría que si yo hubiese botado la toalla 25 años atrás o 30 años atrás, no pudiera ver el día de hoy a mis hijos en nuestra casa comiendo juntos, a los nietos corriendo. Y como dice el Salmo 128, que es uno de mis favoritos, verlos como jóvenes olivos alrededor de tu mesa, disfrutar de los nietos, esa es la bendición del Señor. Pero eso nunca hubiera llegado si es que yo hubiera tirado la toalla o si es que Jimmy hubiera tirado la toalla cuando teníamos 5, 6, 7, 8 o 10 años de casados. Les diría que vean el cuadro completo, que la temporada mala pasa, que cuando estamos en tiempos malos sigamos haciendo lo mismo que cuando estamos en tiempos buenos y que sigamos creyendo, aprendiendo los principios de la palabra de Dios respecto al matrimonio que no surgen naturalmente. Sería mentir decir que por el hecho de llegar a la iglesia el matrimonio cambió. No es verdad. Es una decisión intencional de aprender los principios de la palabra de Dios en relación al matrimonio y comprenderlos y poner todo de nuestra parte. Yo no creo que un matrimonio se puede decir es que el uno pone el 50 y el otro pone el 50. Si los dos no ponemos el 100, entonces ese matrimonio no va a funcionar. Uh-huh. Así es. Bueno, muchas gracias a ambos. Un gusto tenerlos aquí, acá. Stephanie. Y compartir. Ustedes son parte de la gran familia de Enfoque a la Familia. Así que muchas gracias a los dos y pues muchos éxitos y bendiciones. Gracias, gracias. Stephanie. Un abrazo a toda la familia de Enfoque a la Familia. El matrimonio es la base de la familia. Si los cónyuges se aman y se respetan, transmitirán esto a sus hijos y así podrán construir relaciones saludables, en donde los hijos podrán crecer de forma segura y estable. Nuestra misión, como padres de familia, es hacer que ellos cuenten con bases sólidas para su desarrollo. Visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará nuestra tienda en línea donde puede adquirir nuestros programas de radio y conferencias. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.